Y hoy, 15 de noviembre, es la Marcha Nacional de la Marihuana. Y la consigna de este año, que es la marcha número 15 también, es libertad, salud, paz y trabajo. En un contexto de deshumanización y represión, exigimos libertad para quienes están detenidos injustamente por el cultivo y el uso del cannabis. Exigimos nuestro derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución a decidir sobre nuestros cuerpos y estilos de vida. Exigimos salud. Queremos que el uso de sustancias se trate desde un enfoque sanitario, no penal. La salud comunitaria es nuestra prioridad y llevamos años aportando saberes y experiencias en este campo. Exigimos paz. Nos oponemos a la violencia y denunciamos el fracaso de la guerra contra las drogas. Fomentamos el autocultivo y la solidaridad en nuestras comunidades. Trabajo. El sector del cannabis tiene un enorme potencial para generar empleos en múltiples áreas. Vamos por un futuro laboral digno y con reconocimiento para todos. Este es el comunicado de aquí la Asociación Canabicultora de Mendoza, que también se une a esta marcha nacional. Están en la legislatura de Mendoza en este momento con distintos stands para hacer consultas, para informarse. Van a estar, bueno, desde las 11 en la legislatura ya están ahí listos y girando, así que en un ratito nomás vamos a comunicarnos, ahí estamos por comunicarnos con el Ángel Basilo, que está en este momento ahí en la legislatura provincial. Van a ver, como les comentaba, disertantes, están informativos, sorteos y un montón más. Así que si sos uno de los que tiene el ReproCam también medio ahí atascado, si se quiere decir de una forma, puedes acercarte, que ahí están los compañeros de la Asociación de Canabicultores de Mendoza, que te van a ayudar también en ese trámite. Así que bueno, vamos directamente hacia la legislatura de la provincia para que nuestro compañero nos cuente todo lo que está pasando por ahí. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Te escucha, ¡qué bien! Estamos bien, vamos. Vamos. ¡Qué mañanita, Angelita! ¡Qué sí, mañanita! ¡Qué semanita, qué mesecito, qué añito! ¡Vamos! Bueno. Buena la introducción, muy buena la introducción. Estuvimos hablando hace instantes con Milva Robles, que nos daba algunas apreciaciones. De paso me corrigía a mí con algo que yo tenía mal. Escuchémosla y que nos diga al respecto de este evento que se está haciendo en la explanada de la legislatura mendocina. Escuchemos. Milva Robles, de la Asociación Canabicultores de Mendoza, se está haciendo de la mano de la Marcha Nacional por la Marihuana, se está haciendo una actividad en la explanada de la legislatura. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, a vos, primero, darte la gracia a vos y bueno, como para arrancar, ¿qué busca esta exposición, digamos? Bueno, hoy por hoy estamos reunidos para dar información, sobre todo, que es lo que nos salva de poder salir digamos, de los viejos tabúes con la marihuana o cannabis, como queramos llamarle. También estamos muy preocupados por la situación actual, porque aquellos derechos que habíamos conseguido desde hace algunos años se están viendo en peligro en este momento, como por ejemplo el ReproCan, dependiente de la ley de cannabis medicinal, lo que es la ley también de comercialización. Entonces están sufriendo muchas persecuciones los cultivadores para uso y consumo personal, así que es un retroceso. Esto se está dando desde que asumió el gobierno actual. Y bueno, como siempre, vigente nuestro reclamo por la legalización del cannabis para todos sus usos. Bien, ahora, abriste una puerta que por ahí no, se me había olvidado, y está bueno visibilizar, que es el ReproCan. Eso es como un... para armar la pregunta, es para favorecer el negocio para los grandes. El ReproCan en realidad lo que busca, ahorca a los pequeños cultivadores, y ahí, por ejemplo, como el gobernador de Jujuy, Negativo. ¿No? Desde ya te digo, porque son dos leyes diferentes. Tenemos la ley de comercialización, que es para los empresarios, y tenemos la ley 27.350, que es la que rige el Reprocan. Esta, sobre todo, es para los cultivadores que cultivan en su casa. Autocultivo, genial, para consumo personal, de uso medicinal siempre. Lo que sí, bueno, el uso medicinal abarca una variedad muy amplia de síntomas y espectros de enfermedades, porque puede ser para estrés, puede ser para ansiedad, puede ser para dolor crónico, puede ser para epilepsia, tenemos una amplia gama. El tema es que hoy por hoy la parte del gobierno es la que no está funcionando debido, bueno, a todo el desmantelamiento que ha habido, y también no hay una decisión política de seguir llevando adelante el programa. Entonces, llegado el momento en el que el Ministerio de Salud debe responder los trámites entregándonos nuestras credenciales y certificados que nos habilitan al uso y al traslado, no lo están haciendo, y eso está demorado desde, por lo menos desde julio de este año, que no nos llegan respuestas, y tenemos trámites que están esperando desde octubre del año pasado. ¿Hay una intencionalidad de que se frene esto? Hay una intencionalidad clara, para mí, desde el gobierno, de que se frene, porque dentro de todas las personas que estamos trabajando con esto, ONGs, profesionales de la salud, venimos insistiendo, inclusive con el Consejo Consultivo de la Ley del Reprocan, y no hay respuesta directamente, nos vienen pateando, ¿no? Que ya se va a solucionar, ¿no? Que directo, ¿me entendés? Como una cosa. Vas al Ministerio de Salud allá en Buenos Aires y te dicen, no, el Reprocan no existe, en realidad no hay nadie trabajando ahí en esa oficina. Claro, porque se ha despedido a toda la gente, porque no hay herramientas ahora para llevarlo adelante, porque no les interesa políticamente que podamos autocultivar en nuestros hogares nuestra propia medicina. La gestión de la no gestión. La gestión de la no gestión. Bueno, hoy volvamos aquí a la legislatura. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo pretenden desarrollar la actividad hoy? Bueno, estamos esperando a ver cuánta gente viene para decidir colectivamente si hacemos marcha o no, pero por mientras vamos a estar acá entregando información. Van a haber diferentes charlas, van a haber algunos abogados, algunos profesionales de la salud que van a estar entregando información mediante micrófono, tipo exposición. Van a venir chicos también que trabajan con hongos, que es una disciplina muy relacionada con el cannabis. Recordemos siempre mirando la salud desde un lugar muy integral. Así que bueno, más que nada es poder entregar información y poder explicar cuál es el reclamo que estamos llevando a cabo acá. Y si juntamos el aforo suficiente y nos vemos decididos, marchamos, hacemos vuelta, una gran vuelta a la manzana por calle Patricias Mendocinas, Rivadavia, San Martín y Espejo para volver acá a la legislatura. Sí, y la última, que se me está ocurriendo ahora, el tema este del cultivo en la casa, sobre todo, ¿no? Con fines medicinales. ¿Tiene algún número de plantas? Eso también me parece que sería bueno aclararlo. Siempre y cuando tengas la licencia aprobada, que es lo que no está llegando, claramente. Tenemos el límite de 9 plantas en floración. Sí. 15 metros cuadrados de cultivo en exterior o 6 metros cuadrados de cultivo en interior. Ajá. Y está permitido el traslado hasta 40 gramos. Como no están llegando esas licencias, nosotros lo que seguimos defendiendo es hagan igual la consulta con los doctores. ¿Por qué? Porque con esa consulta se entrega una declaración jurada y un consentimiento informado bilateral donde está la prescripción. Entonces ya no estamos dependiendo solamente de la ley que nos va a llevar a la cárcel o que nos va a detener o que nos va a penalizar, sino que con esa prescripción nos estamos declarando ante la ley como usuarios medicinales y nos ayuda a pelear en caso de que tengamos alguna situación desafortunada. Bien. ¿Ustedes trabajan como asociación? ¿En base a qué se nació esto? ¿Cuál fue el fin? Aquí en Mendoza, ¿no? Y nosotros nos unimos en el año, aproximadamente en el 2012. No empezó como una asociación civil porque en ese momento ni siquiera podíamos imaginar que íbamos a poder tener una asociación con un objeto canábico. Pero lo que sí empezó fue como un rejunte de gente que quería reclamar porque éramos todos usuarios de cannabis y no teníamos amparo de absolutamente nada. Desde en aquel momento. Entonces fue juntarnos más que nada para marchar, para reclamar, para que la marihuana se legalizara y para nosotros sentir que por lo menos entre nosotros podíamos hacer una espalda de contención. Bien, y en tanto los productos que se realizan. Contanos, que recién te escuché hablando con alguien que venía preguntando. Como asociación, nosotros lo que tenemos es un objeto canábico. Estamos también en el proceso de inscribirnos en ReproCan, pero con todo esto que está trabado está complicado. Y lo que tenemos es un dispensario de la asociación que es para los socios. Pero bueno, eso se maneja de una manera todavía muy... de hecho, no estamos pudiendo manejarlo bien porque necesitamos que nos aprueben en este registro. Bien, digo, pero lo que se produce, me refiero. Aceites, pomadas, cremas, flores secas, porque también en muchos casos es necesario fumarlo, digamos, o vaporizarlo también. Después de eso hay otros productos que nosotros no producimos, pero que se pueden hacer con cannabis, con el cáñamo, que tenemos calzado, indumentaria, ladrillos. O sea, la industria del cáñamo daría para muchísimo, es muy sustentable. Yo creo que sería la planta que vendría a salvarnos del colapso del que estamos viviendo si se le diera la oportunidad. Bien, perfecto. No sé si hay algo que se me esté escapando, que haga falta que cuentes, que nos comentes, lo que quiera. Acá el micrófono totalmente. Que nos pueden contactar por Instagram, Agrupación Canavicultora Mendoza, por Facebook también. Tenemos WhatsApp, pero no sé si doy el número. Sí, no hay la manera. 261-7751-361 es el número de la asociación. Cualquier cosa pueden contactarnos, charlar, estamos para ayudar y para acompañarnos. Claro, y si alguien se quiere sumar también. También, si quieren sumarse a la asociación, eso es muy importante para nosotros, nos hace espalda también. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Milva Robles, de la asociación, muy clara, con toda la información, con la ley 27.350 del ReproCan, del registro del programa de cannabis, y bueno, y toda la información que nos tenía para dar de esta planta ancestral, ¿no? Tal cual. Y viste que Milva recalca una y otra vez el tema de la gestión de la no gestión, ¿verdad? Eso lo dije yo, pero es la verdad. Sí. Eso es lo que está pasando. O sea, directamente pararon un colectivo. No sé si se entiende, ¿no? Pero es grave porque se ha hecho un avance grandísimo después de muchos años de consenso, diálogo, discusión, intercambio. Y vienen y lo frenan porque sí. Y esa es la política que hoy está primándonos, lamentablemente, en el país. Bueno, así todo, la gente se sigue organizando, se sigue juntando. La verdad que la concentración de a poquito está siendo cada vez más grande. Va lenta, pero se están concentrando. Todavía no sé si van a marchar. Uh-huh. Pero lo bueno es que la gente se acerca y quiere saber, y está preguntando, así que tal cual. Eso es un síntoma positivo, ¿no? Mira, te cuento si querés un dato acá que lo pueden encontrar en la revista THC.com. El 7 de mayo fue publicada y dice que en Argentina este año se reunieron más de 60 profesionales para mostrar evidencia del uso medicinal del cannabis, y arrojaron que puede ser aplicada casi en 20 especialidades médicas distintas. Por ejemplo, te tiro el Parkinson, el VIH, el lupus, la psoriasis, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, las quemaduras para la piel, como bien decía Milva, en las cremas, también para los músculos, para la esquizofrenia, para la ansiedad, para el Parkinson o el temblor esencial, ataxia y así. Más de 20, el autismo, la dermatitis, para la tercera edad, ¿no? La verdad que a las personas mayores les ayuda muchísimo para descansar, para dormir, para los dolores, sí. Para la hernia, una cantidad para el vitiligo, así, pueden encontrar en la página un montón porque se reunieron este año cerca de 60 especialistas y hicieron un protocolo de evidencias donde el cannabis medicinal afecta impacta considerablemente en las patologías para todo su fundamentado, mejora. Claro. Claro, sí. Claramente. Bueno. De evidencia científica, sí. Así que pueden ahí encontrarla. Y yo voy hasta las 14, entonces, ahí en la legislatura, amigo. Sí, están aquí y invitamos a toda la sociedad que se quiera acercar a preguntar por esto y te quiere informar. Y si tenés vos, a lo mejor, cultivo y lo usás por uso medicinal y querés integrar esa asociación, bueno, también acercate y preguntá. La verdad que hay mucha información y reitero, revisen las redes. Nos decía Milva recién que hay un Insta para informar al respecto, que es muy importante, fundamental, que esto no es una joda, no es un chiste, se lo está haciendo de forma seria. Y paso por última vez el número de teléfono, si me dejas, te hago tiempo. Dale. Sí, sí. 261-775-1361. Repito, 261-775-1361, el número de teléfono de la Asociación de Cannabicultores Mendocina. Así que infórmense, esto no es una macana, no es un chiste de ocasión, el tema de el consumo de marihuana y el porqué del consumo, ¿no? Uh-huh. Así que hay un montón de gente que consume tabaco y se revienta los pulmones o se revienta el hígado con cirrosis por el alcohol. Y esto que es una planta medicinal, y como vos dijiste, una planta ancestral. Hay registros milenarios en el extremo oriente de esta planta. Entonces, bueno... Sí, acá mismo, ahí en Machu Picchu, en las ruinas de Machu Picchu, hay un espacio, ahí yo tuve la oportunidad de ir, donde era un espacio medicinal, farmacia, le decían ellos, y entonces era una huerta con cultivo de plantas medicinales, y una de ellas es el cannabis. Así que... Y ni que hablar del cáñamo, claro, que es lo que se usa para un montón de cosas. Por ejemplo, por dar un solo ejemplo, y para que la gente sepa, la suela de las alpargatas tradicionales está hecho justamente con eso, con cáñamo. Ajá. Sí, además. La arpillera. Sí, súper resistente. También. Así que bueno, marcha número 15, hoy 15 de noviembre hasta las 14, acérquese ahí a la legislatura. Y bueno, muchas gracias, Gato, por toda tu excelente cobertura de hoy en la provincia de Mendoza. Anduviste de un lado para el otro, llevando la información a nuestros oyentes, así que agradecidos. No, por favor, y gracias a ustedes porque pudieron sostener ahí, la verdad que qué coraje. Ha sido una noche mágica, una mañana mágica, digo. Sí, pero bueno, acá estamos en 88.1, te mandamos un saludito y nos encontramos luego.